11 de septiembre lo tengo bien presente. El día que Bin Laden mató a mucha gente. Junto a sus secuaces, tres aviones robaron. Y en las torres y el Pentágono los estrellaron. Bin Laden, la CIA te anda buscando por los hechos cometidos. Hoy te están sentenciando. Tu Biblia es un cuerno de chivo. Y todo gringo para ti es tu enemigo. Los niños no juegan, los niños no cantan, los niños no sueñan porque se atarantan pensando en la guerra y en la destrucción de la bomba atómica y su radiación. La guerra es muy destructiva, la guerra es incontrolable, la guerra acaba con vidas, triunfando y matando a los más vulnerables. El mundo ha cambiado, el mundo está triste. Si todos le temen, no sé por qué existe. Los hombres la inventaron, la hicieron estallar. Allá en Hiroshima la bomba nuclear. Los niños no juegan, los niños no cantan. Los niños no sueñan porque se atarantan. Pensando en la guerra y en la destrucción de la bomba atómica y su radiación. Bin Laden, la CIA te anda buscando por los hechos cometidos. Hoy te están sentenciando. Tu Biblia es un cuerno de chivo y todo gringo para ti es tu enemigo. La guerra destruye países, la guerra destruye naciones. La guerra nos hace infelices, trastorna las mentes y los corazones. Pasajeros y pilotos abordaron un avión sin saber que este vuelo un terrorista lo planeó. El gobierno investiga de quién se trataba. Nadie sabía que Osama allí estaba. El tiempo ha pasado, el mundo ha cambiado. El hombre ha olvidado lo que sucedió. De pronto acontece lo inesperado. Un día como todos allá en Nueva York. Bin Laden, la CIA te anda buscando por los hechos cometidos. Hoy te están sentenciando. Tu Biblia es un cuerno de chivo y todo gringo para ti.